¿Cuál película? Esa película mala, pero no digas nada, mamá. No tengo miedo. No, miedoso. Porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis ojitos al mirar. Ándale, apúrate, mano. Vámonos a la escuela. No, no quiero ir a la escuela. ¿Por qué? Porque esa maestra es muy, muy... No, no lo digas. Pero ella es no, tan, no, no. tan... Porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mi boquita al hablar. Oye, Panchito, ¿quieres oír un chiste? No. ¿No quieres oír un chiste? No, porque se enoja mi mamá. Pero es un chiste muy chistoso que me dijo. Ay, no. Sí, sí, ven conmigo, te voy a decir. Porque Dios arriba está y todo escuchará. Cuidado mis oídos al oír. Mira qué bonitas manzanas. ¿Pero no tienes dinero? No tengo, mano. ¿Vamos a robarla? ¿A robarla? Sí, no nos está mirando. Porque Dios arriba está y todo mirará. Cuidado mis manitas al tocar. No vamos a la escuela, Panchito, vamos a ir al parque. ¿Al parque? Sí, porque no me gusta la escuela dominical. No, mano, vámonos a la escuela dominical. ¿Por qué? Porque Dios arriba está y Él me mirará. Cuidado mis piecitos al andar.